dar inicio a esta octava mesa y a nombre del proyecto Espacio, Dialéctica y Cuerpo hacia una simbólica de nuestra América, les damos la más cordial bienvenida al Cuarto Congreso Internacional del Cuerpo en el Siglo XXI y vamos a dar inicio con la primera mesa, que es las danzas afrocubanas, desafío, resistencia e identidad de los cuerpos, por Daniela Isabel Quintanar Pérez, del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Universidad. Ella es licenciada en Historia y es maestrante en el programa de posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Bueno, buenas tardes. Pues primero agradecer al comité organizador y a los compañeros que estamos aquí en la mesa. Es un honor tener aquí al maestro al lado, entonces pues, estoy contenta por eso y por estar aquí con ustedes. En esta ocasión quise presentar las danzas afrocubanas como propuesta escénica, pero bueno, por mi formación histórica voy a hacer un recorrido para entender un poco esta parte del desafío, ¿no? Y después ahondaré, a partir de este mismo recorrido, en la cuestión de la resistencia, en la forma de entender la vivencia del cuerpo, la vivencia de la representación del uso del cuerpo como resistencia, para terminar en la identidad de los cuerpos, con la propuesta escénica y estética de un grupo contemporáneo de danza afrocubana que se llama Raíces Profundas. Entonces, bueno, todo esto en base a, retomando a Quijano, ¿no?, en los estudios decoloniales y pues en la crítica, ¿no?, de esta idea de raza como una construcción mental que expresa la dominación colonial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo que está vigente, ¿no? Pues sí, la institución más larga, duradera y clave en el desarrollo económico, político y social del colonialismo europeo, pues fue la esclavitud, ¿no? Y eso se basaba en la superioridad de unos y sobre los otros, ¿no? Todos los colonizados fueron supeditados a esta idea y bueno, pues se ha mantenido a lo largo de los siglos. Entonces, en base a esto, pues todos los constructos sociales, ¿no? Y bueno, quise un poco mencionar las cifras entre 1701 y 1810, que en donde Inglaterra fue el líder en la introducción de esclavos en América, pues las cifras, digamos, oficiales, aunque crece 2 millones en este periodo, y por Francia y Portugal de 6 mil, aunque pues todas estas cifras, pues, son cifras nada más, porque sabemos que la mayor parte de los esclavos entraron cuando ya la esclavitud estuvo abolida, ¿no? Y que pues también el contrabando y todo esto fue lo que más introdujo, ¿no?, a personas. Entonces, también quería mencionar que, bueno, además de las plantaciones, el servicio doméstico fue uno de los, la de las labores en las que tuvieron una gran representación. Y bueno, como estamos trabajando en Cuba, sobre todo en la parte occidental, mencionar que la mayor parte pues vino de Dahomey, del imperio de Oyo, de África, lo que implica que pues una parte de los propios africanos pues estuvieron de acuerdo con la trata esclava, ¿no? Un poco siempre lo vemos como si los malos de los malos fueron y se raptaron a los pobres, ¿no? Y fue, en, por lo menos en los primeros tratos, en las primeras negociaciones, una cuestión de acuerdos económicos, ¿no? Y fue pues una clave importante que creo que desde la historia no se ha analizado como debiera para entender este proceso. Bueno, pues como ya decía, todos vienen, la mayor parte de Oyo y de Dahomey, imperios con un gran bagaje cultural, económico, político, que pues heredamos aquí en América. Y bueno, pues los esclavos como esclavos pues tuvieron varias formas de resistencia, fueron muy variadas, muchas, se conocen como resistencia activa y resistencia pacífica. Pues la activa y la más común, la más conocida, pues es el cimarronaje, la huida, ¿no? El suicidio colectivo, no sé, pues aquí menciono, por ejemplo, las alianzas con los amos, que pues, regularmente se hacía desde las labores domésticas, ¿no? O también ocupaban parte de las pocas posibilidades judiciales que existían, ¿no? Como pagar la libertad. O... Pero en este sentido, bueno, las rebeliones, ¿no? En este sentido, lo que a mí más me interesa es justo la vivencia de la experiencia religiosa, ¿no? Esta parte íntima, esta parte que se vive de la piel hacia adentro, que fue parte de la subversión, digamos, silenciosa y sonora al mismo tiempo, ¿no? Y que fue un elemento que pues hasta ahora permanece. Y bueno, pues, y bueno, esto, ¿no? Del lenguaje del tambor y de las danzas, las que eran profanas y las que tienen elementos religiosas, pues fueron críticas, fueron más bien elementos criticados por mucho, mucho tiempo, por muchos factores, ¿no? Siempre eran consideradas cosas de negros, de brujería, música para orgías, ¿no? Bailes obscenos, era el diablo en persona, ¿no? Siempre espantado y era como cosas que alarmaban mucho porque el uso del cuerpo para la cosmovisión o las representaciones católicas pues es mea culpa, mea culpa, mea culpa, ¿no? Y al contrario de este lado pues es vive, lo siente, lo goza, lo experimenta desde adentro, ¿no? Entonces quiero retomar una cita de un musicólogo africano, Fela Sowande, que dice: la música africana es de carácter ético. Según él, el 60% de los cantos tradicionales de África son de tal carácter, y los restantes se refieren a elementos de la vida cotidiana, sin pérdida de dignidad. Es sabido que los misioneros han abominado desde los bailes de los pueblos han abominado desde siempre los bailes de los pueblos primitivos, así los del África contemporánea como aquellos de los pueblos clásicos de la antigüedad. La Iglesia fue enemiga de las músicas y de los instrumentos populares, sobre todo percusivos, propicios al ritmicismo excitante. Eran recuerdos de paganía y tentaciones diabólicas. Pero esta cuestión es poliédrica. Hay que convenir ante todo que suele estar perturbada por un prejuicio. Hay que desechar la idea corriente que prejuzga la intensidad del erotismo en los pueblos por el grado de su evolución cultural y presupone que aquellos son tanto más incontinentes y lascivos cuanto retrasados en su civilización. La realidad parece llevarnos a una conclusión muy contradictoria. Bueno, esta imagen es una representación de las danzas de los negros los domingos, que se hace guardar en unas plantaciones, que era cuando tenían permitido pues, juntarse, ¿no? A tocar y a cantar. Porque, como dice Fernando Ortiz, el baile era preferente diversión del negro esclavo. No solamente porque era favorecida por el amo, por ser la más inofensiva. Así sucedía con las canciones que acompañaban las tareas del ingenio, así en los cortes de caña como en los trapiches, ¿no? Hay crónicas que relatan que los amos pues, más bien decidieron permitir que cantaran y que bailaran porque había un número excesivo de suicidios, sobre todo cuando el número de plantaciones aumentó y cuando la represión hacia los esclavos también fue más fuerte, ¿no? Y mientras más rebeliones, más cimarronaje, más les permitían cantar y más les permitían bailar, ¿no? Esto a principios del 19. Y esta imagen es una representación del Día de Reyes, en el que los esclavos urbanos tenían permitido hacer procesiones y, bueno, salían a las calles por grupos étnicos en las organizaciones denominadas Cabildos de Nación y pues bailaban, cantaban, se vestían a la usanza de África. Entonces aquí tenemos un personaje que es el diablito, que aquí, y aquí hay otro diablito, y bueno, pues vemos, ¿no? Como hay, por ejemplo, la representación de burlar, ¿no? Como bufándose de los reyes, y bueno, pues aquí está la reina, por ejemplo. Está, ¿no? Y pues ahí están como estos personajes que después los vamos a encontrar en las representaciones de los grupos folclóricos contemporáneos. El negro ahí gozando, ¿no? Estos son algunos ejemplos que les quise representar de los diferentes bandos. Por ejemplo, este del 17 de enero de 1735, en el que se ordena que los negros ni en víspera ni en los días de reyes o de guardar armen gritería ni canten en las rayas de yuca como lo acostumbran con toques de tambores ni otros algunos. Este es un tambor tradicional de Dahomey, que es el mismo que se utiliza ahora para las danzas de origen franco-haitiano en Cuba, en Santiago de Cuba, en las tumbas francesas. Y bueno, pues, un poco retomar esto de los cabildos de nación, porque además de que era el espacio en donde se desarrollaban los lazos de solidaridad, y bueno, que las fiestas que se realizaban dentro de esta organización son lo que se considera el origen de las comparsas actuales, que se notan como más vívidas en Santiago de Cuba actualmente. Pues también es el lugar que, por lo menos en la ciudad, permitió el desarrollo de la transculturación, ¿no?, de la que nos habla Fernando Ortiz. Y bueno, esto, ¿no?, que transculturación se refiere a cómo dos culturas se unen y forman una cultura nueva, ¿no?, que ese era el aporte de la antropología cubana al mundo. Y bueno, pues este otro bando, el capítulo 4 de la Real Cédula de 1789, en el que se recomienda a los amos que, bueno, cuidaran, ¿no? Se procurarán los amos y en su defecto los mayordomos que los esclavos de sus haciendas, sin que se junten con las de otras y con separación de dos sexos, se ocupan en diversiones simples y sencillas que deberán presenciar los mismos amos o mayordomos. Porque justo el Día de Reyes era en donde todo el mundo, los esclavos de las haciendas y los domésticos, tenían permitido salir y bailar en las calles. Entonces se juntaban todos contra todos, ¿no? Y esto, pues más bien era porque muchos amos andaban ahí en la fiesta, ¿no? O muchos blancos andaban ahí en la fiesta. Hay crónicas de Bacardi, por ejemplo, que menciona que los amos perseguían a las negras que más joyas tuvieran, que más florecientes y sensuales estuvieran, ¿no? Como en esta relación de, ay, pues esta es mi negra, ¿no? Y yo, o esta es mi gente, ¿no? Esta es mi cuadrilla de esclavos. Entonces, pues mucho era para ellos también, ¿no? Porque cuando revisamos los procesos judiciales, gran parte de los que se portaban peor, o sea, los blancos, ¿no? Los negros ya sabían a qué hora se tenían que guardar y los blancos eran los que seguían en la fiesta y en la fiesta. Y pues eso sucedía porque casi todos eran canarios, ¿no? Eran como el loop urbano de Europa, entonces pues no tenían como un código ético moral tan arraigado como las personas de origen africano, ¿no? Y bueno, pues las fiestas de Día de Reyes finalmente fueron suspendidas el 19 de diciembre de 1884, cuando se prohíbe la salida de los cabildos de nación a las calles, y pues se les obliga a transformarse en cofradías católicas, ¿no? Entonces, es hasta después, hasta 1937, que se opera el surgimiento de las comparsas, y bueno, pues han tenido altibajos conforme ha pasado el ritmo político cubano, pero bueno, ahora felizmente viven y están súper vivas. Los carnavales en Santiago de Cuba son en julio, y bueno, esta es una imagen de un carnaval cercano a la ciudad de Santiago en Palma, en el que la comparsa era solo de niños. Y bueno, ya en esas épocas, ¿no?, en 1936, cuando se vuelve a reactivar la vida de las comparsas, pues Fernando Ortiz estaba realizando trabajos de investigación entre las sociedades, sobre todo las que permanecían, ¿no?, de los viejos cabildos de nación. Aquí está una foto con la vieja sociedad de tumba francesa de la Caridad del Cobre. Y bueno, pues gracias a él, bueno, se dio un toque de tambor como espectáculo para ilustrar una conferencia, ¿no? Fue la primera vez que un ritual sagrado, una música sagrada, con sus bailes y todo, y sus tambores las, que lleva, pues fue llevado, digamos, a un espectáculo, ¿no? Ahí está Fernando Ortiz, es ese de lentecitos. Y pues sí, un poco decir que, bueno, gracias a sus investigaciones tenemos, ya se han definido muchísimos troncos lingüísticos que reflejan la diversidad étnica en África, y evidentemente en Cuba, pero bueno, para efectos de la, digamos, ramificación de las danzas, la hemos dividido en Yoruba, Congo y Carabalí, en el que el primero pues pertenece a la regla de ocho, saltería, el Congo, el palo mayombe, y el Carabalí a la sociedad secreta abacua. Bueno, las danzas yoruba pues son las más famosas, en el sentido que, bueno, pues representan partes de la religiosidad, de la cosmovisión, y las danzas llevan la mímica de cada uno de los personajes, que son los orichas. Los orichas representan energías de la naturaleza, los colores, la personalidad que adquiere el ejecutante de la danza, pues tiene que estar de acuerdo a una de las facetas de este oricha, sí, son, que se, en lenguaje religioso se dice caminos, ¿no? Son así como las facetas que uno tenemos, por ejemplo, Ochun, que está aquí, pues puede ser, es la dueña de las aguas dulces, y puede estar en su representación más cálida, tibia, armoniosa, pero también puede estar revolisqueada, ¿no? Dirían, con palos y estar enojada, y entonces su danza también cambia, el toque del catamor cambia. El Ewa, bueno, casi todos tienen herramientas. En el caso del Ewa, pues aquí está el garabato, que tiene el niñito. Y bueno, pues son elementos que se fueron adquiriendo, batalá, ¿no? Como el chamayor, yemayá, por ejemplo, yemayá puede ser yemayá sesú, que está en la orilla del mar, cuando está en el fondo de Solokun, y la danza y los cantos cambian, chango. Y bueno, las otras danzas son las danzas congo, estas son como las más fuertes, las que más espantan, porque hay una fuerte relación con la ganga, y la ganga son estas energías de los antepasados, que se manifiestan, el uso de plantas, el uso de las esencias, de las potencias, ¿no? Que es a lo que ellos adoran. Las danzas abacuá, y bueno, las danzas abacuá son las carabalí, y son las que representan. Les voy a poner a Juan de Dios, que es el que no es lo que me faltaba llegar. Él es portador de esta tradición abacuá. A sus 74 años baila mejor de lo que habla y camina. Y él fue el primer bailarín de la primera generación del conjunto folclórico nacional, fundada en 1960 con el tiempo de la revolución. Y bueno, escogí este porque ahí estaba bailando con el pañuelito, estaba bailando una rumba, ¿no? Pero todos estos ademanes se heredan de las danzas abacuas, que son los sirenes, que son los diablitos que veíamos cuando hablamos de los cabildos de nación. Bueno, él, después de estar 10 años en la compañía folclórica, el folclórico nacional, funda su nueva compañía y se llamó Raíces Profundas, ¿no? Las generaciones que han ido saliendo de la Escuela Nacional de Danza en Cuba son las que ahora pertenecen a los ballets folclóricos. Y él prefiere adquirir bailarines de la calle, ¿no? Dice, yo prefiero bailarines de la calle porque una cosa es saber bailar y otra cosa es bailar, ¿no? Así dice, o sea, no todo el que sabe la técnica baila, ¿no? Y él ha desarrollado una técnica que es de mover todo el cuerpo, desde la uña del dedo gordo hasta el último pelo, dice, ¿no? Porque lo que él interesa es que el folclore se lleve al escenario, pero que no se pierdan ninguno de los elementos ritualísticos y religiosos, ni la fuerza de cada uno de los santos, ¿no? Que existen y que, bueno, pues han llevado a Cuba a todos los escenarios del mundo. O sea, si le ponemos en el YouTube tumba francesa en Tokio, se sale, ¿no? Si le ponemos rueda de casino en Finlandia, se sale. Entonces, a él lo que le interesa es que, bueno, no se pierda como la esencia de... Bueno, estas son fotografías del folclórico de Oriente, que ellos sí representan danzas que tienen que ver con la tradición haitiana de Santiago de Cuba. Y bueno, pues en la foto del local donde salía Raíces Profundas, de todos los bailarines son así de la calle, como ellos dicen. Y bueno, pues sí, ¿no? La propuesta escénica, aparte de eso, el Folclórico Nacional de Cuba se fundó gracias a la asesoría de un mexicano, que es Rodolfo Reyes, que fue el que les ayudó como a la parte escénica, de escenografía, de vestuario, ¿no? Y él pues también ayudó a fundar otros muchos ballets folclóricos como tal. Y un poco a manera de conclusión, quise resaltar esta idea de que las danzas actuales cubanas recuperan la historia de los pueblos esclavizados por medio de la tradición oral, y gracias a su proyección artística han logrado revertir los efectos de la esclavitud, como son el racismo, algunos estereotipos sobre la mujer negra y su cuerpo, ¿no?, y su sexualidad, al servicio de la cultura occidental. Esta parte que pues, no tuve tiempo de desarrollar, pero la vivencia del cuerpo a partir de la experiencia religiosa, ¿no?, que hermana a los afrocubanos con otros pueblos en América. Y pues esto como una herramienta subversiva y contrahegemónica, ¿no?, que hoy en día persiste a pesar de la constante influencia de los productos culturales importados desde Norteamérica, y existen aún viviendo en Norteamérica. O sea, en Miami todos los domingos hay una representación de rumba, en la calle 8, o sea, en la cubanía, y las redes sociales que se forman y económicas que se forman a partir de alrededor de la vivencia religiosa y de las danzas y de esto es súper fuerte y es una cosa alterna, ¿no? Y bueno, esta otra idea, ¿no?, que el sentido estético de esta propuesta ha provocado el interés por ellas desde diversos pueblos, creándose una importante cantidad de grupos de folclore cubanos en México, en Venezuela, en Argentina, en Italia, en Francia, en Japón, principalmente, ¿no?, que son los que yo conozco y sé que existen como tal, y que, bueno, apoyan a la difusión y la recreación de estas danzas. Muchas gracias.